La pantalla. Más o menos. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo funciona el sostén propio? ¿Verdad que sí? En 1888, los Estados Unidos estaban por aprobar una ley. Se presentó la iniciativa de ley ante el Congreso de los Estados Unidos. Que el domingo fuera el día de adoración religiosa en los Estados Unidos. No se aprobó. Sin embargo, el movimiento protestante agarró a partir de allí el domingo como una bandera hasta el día de hoy. Ustedes lo pueden ver en un sitio internet que se llama La Alianza del Día del Señor, Lord's Day Alliance en inglés. Fue a partir de esa fecha que la hermana White empezó a decir: salid de las ciudades. Alianza del Día del Señor, Lord's Day Alliance, Lord's Señor, Día del Señor, Alianza del Día del Señor. Salid de las ciudades. No se centralicen en Barry Creek. No le hicieron caso. Llegó 1900 y los adventistas seguían en las ciudades. Bueno, además de eso, toda esta zona debía ser evangelizada. Pero la asociación que estaba acá en Battle Creek, Michigan, no quería evangelizar esta zona. Y no lo quiso evangelizar. Como la organización establecida no quiso evangelizar la zona del sur, Dios le mostró a la hermana Juan el método para evangelizar. Se llama el método de sostén propio. Amén. Amén. Como la organización no quiere evangelizar, tengo otro método, dijo Dios. ¿Cuál iba a ser el método para evangelizar aquí? Iba a mandar también, iba a ser a través de asociaciones. Iban a tener pastores ordenados que fueran ellos a predicar. En otras palabras, iba a ser el mismo método de la organización. ¿O iba a ser otro? Bueno, obvio que iba a ser otro, porque los pastores que habían sido ordenados no querían venir a predicar acá al sur. Iba a ser otro método accesible a los hermanos, donde Dios iba a usar ahora a los que no fueran ordenados, pero que fueran llamados por Dios. Amén. No fueran ordenados por la organización, pero fueran llamados por el Espíritu Santo. Hermanos, si la organización no hace el trabajo, Dios demostró que puede usar a otros. Amén. Ya está demostrado. Amén. Amén. La sierva del Señor dice: vamos a ir a dar la verdad presente, pero antes de que demos la verdad presente, tenemos que educar a los que den la verdad presente. Había un reto muy grande. ¿Cómo le vamos a hacer si la organización no nos va a dar dinero? ¿Eh? ¿Cómo lo vamos a hacer? Exactamente, por fe. ¿Pero cómo? Hermanos, este es un plan divino y tuvo éxito y tendrá éxito siempre y cuando no nos separemos de él. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿O qué es lo que iba a suceder en este? ¿Cómo iban a avanzar en toda esa parte del estado de los Estados Unidos? ¿Cómo lo iban a hacer? Muy bien, aquí lo traigo en manera gráfica. Ahí está la parte de los Estados Unidos. Para evangelizar toda esta zona, primero iban a hacer una escuela para capacitar a los que iban a salir a predicar. ¿Entienden? Empezamos así. Este es el método de sustento. ¿Qué les iban a enseñar? Como no iban a recibir salarios de la organización, iban a hacer una escuela ¿de qué? De sostén propio. ¿Cómo? ¿Escuela de sostén propio? Sí, allí les iban a enseñar muchas habilidades, muchas capacidades a los obreros. Carpintería, mecánica, panadería, cómo hacer las abejas, ¿verdad? Apicultura, todo eso. De tal manera que el obrero que salía, salía por lo menos dominando tres oficios, que a donde él fuera, no iba a ser una carga para nadie. ¿Entienden? Él mismo iba a llegar, plantar, levantar sus abejas, hacer su pan y todo eso, y a predicar. Exactamente. Hermanos, si nosotros seguimos este método, habrá éxito en esta obra, en este obra. La hermana Juárez no dijo, pues manden, váyanse predicando. No, dijo, vamos a educarlos primero. Vamos a educarlos primero. ¿Cómo? Ese es el plan. Se levantó la primera escuela que se llama la Escuela de Madison. Madison, ¿han escuchado esa escuela? La levantaron. Esta es la historia. Dos hermanos, uno que se llama Sutherland y otro que se llama Magan. Eran maestros en la escuela adventista de Barrett Creek en Michigan. Habían escuchado el mensaje de salud de la hermana White. No hay que comer carne, no hay que comer carne. La educación debe ser pura. Pero en el colegio se servía carne. Y una vez dijeron ellos, vamos a hacerle caso a la hermana White. Y le predicaron a los estudiantes que no había que comer carne. El siguiente día les trajeron carne. Y se la dejaron todita. Y los acusaron. Estos están haciendo que nuestros alumnos se rebelen contra la organización. La hermana White había dicho, nuestras escuelas deben enseñar agricultura. Ahí se maneja el carácter. Y los que han estado en el campo saben que sembrando es como el carácter se cala. Pero tenían canchas de fútbol y dijeron, no, aquí vamos a hacer surcos donde se siembren vegetales. Hicieron surcos, se echaron a la organización y dijeron, están quitándonos el campo de fútbol. Bueno, vamos a sacarla al colegio entonces, vamos a llevarlo a Berrien Springs. De esta zona de aquí se lo llevaron hasta acá, cerca de Chicago. Pero cometieron un error. Se llevaron a los adventistas de la organización que no creían en sostén propio. Y cuando quisieron otra vez iniciar un colegio como la hermana White decía, no se los permitieron los adventistas porque venían con la mente ¿de qué? De la organización. Así que la sierva del Señor les dice, me regreso rápido hasta acá. Es una historia muy bonita, muy bonita. Desde Chicago se viene su hijo con un barquito hasta esta parte de Tennessee. Y les dice a dos hermanos, Sutherland y Megan, que se llevaron al colegio de Barrett Creek a Berrien Springs, Michigan. Les dice, Dios quiere realmente que se levante un colegio para que se eduquen a obreros de sostén propio. Y se subieron al barquito. Ahorita le voy a mostrar fotos del barquito. Y les dijo, el Señor me ha mostrado que este es el lugar donde vamos a edificar un colegio para entrenar obreros de sostén propio para que la obra se lleve adelante. ¿Ven cuál es el método? Bien. Y dijeron ellos, no, yo creo que está mal, hermana Whitebrook. Está muy feo el clima, hace mucho calor, muchas piedras. El Señor me ha mostrado que este es el lugar. Vayan y pregunten cuánto es. Y le dice la dueña, que era afroamericana, dice, a los yanquis, a los güeros, no les vendo. Bueno, sostén propio siempre tendrá que enfrentar obstáculos, no darse por vencido. Dijo, bueno, pero si les vendo, se requiere ahorita $5,000, así ya. No tenía nada, cero. Bueno, díganle que sí. La hermana Juan lo manda de regreso. Está bien, no, ya le subí $1,000 más. Pero no tenían ni un dólar. Pero el Señor había mandado eso para que se creara una escuela, para que se crearan obreros de sostén propio y la obra rápido creciera. Hermanos, en Berwyn Springs, donde ahora es la Universidad de Andrews, se acababa de jubilar de la organización una hermana que se llamaba Drula. Y la hermana White sabía de eso y les dijo a uno, váyanse y busquen dinero, porque tenemos que pagar lo que nos pida como anticipo. Esto es el lugar que Dios nos dijo. Y llevaron el mensaje, encontraron a la señora Drula. Y la hermana White le dijo, el Señor me ha dicho que si tú nos ayudas con el pago para tener este edificio, Dios hará que tú tengas más salud y más vida. Y así fue. Ahorita le muestro la foto. Hermanos, sostén propio es de fe. Total, que se compró ¿qué? Se compró el terreno. Y lo que le voy a mostrar primero es la historia. Se compró el terreno. Y se lo voy a mostrar quiénes son los pioneros de sostén propio. Aquí están. Aquellos que creyeron que podían educar, levantar un instituto para educar a muchos obreros. Que no fuera nada más así a la deriva, como decía el hermano, ¿verdad? Como que así andar nada. No. Debían de llevar una misión, un objetivo, levantar la obra y levantarla bien alto. ¿Sí? Entonces, hermanos, pero dijo la hermana White, ¿pero cómo le vamos a hacer? Muy bien, aquí está. Estos son los pioneros de sostén propio que le hicieron caso a la hermana Elena de White. Este es Sutherland. ¿Jovencito? Así empezó. Sutherland es el primero que le hace caso a la hermana White. ¿Sí? Un hombre joven. Sutherland y el segundo que le hace caso a la hermana White, que son los pioneros de sostén propio, es este otro que está aquí. A ver, permítame, déjeme. Este es el otro. Este es Sutherland ya cuando era grande. Y el otro era Magan. Ellos dos. Ellos dos son los que acompañaron a la hermana White. Y la hermana White les dijo, ustedes van a llevar a cabo este plan. No va a haber dinero de la organización. Viene de Dios el dinero. ¿Amén? ¿Cómo vino de Dios el dinero? Bueno, al principio trabajaron los primeros 5 años. Vamos a ver cómo trabajaron. Ahorita voy a hablar de esta persona, porque Dios usa muchas, muchas cosas muy bonitas. Te voy a mostrar. Quiero seleccionar este y se mueve. No sé por qué, pero déjenme ver por qué no. Entonces, esta es la hermana White. Ella es la fundadora de este colegio. La primera vez que ella fue parte de una junta directiva fue de un colegio de sostén propio. La hermana White. ¿Sí? Aquí tenemos la foto, se la mostré ayer. Esta es la foto donde ella está. Muy bien. Este es el barquito que edificó Edson White. Si lo pueden ver aquí, este es el hijo de la hermana White. Vamos a hacerlo menos bien, creo que ya se puede ver. Thank you. Así se ve mejor, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí. Sí. Miren, hermanos, desde este barquito, ahí está su hijo de la hermana Juárez en ese barquito. Él hizo ese barquito por sí mismo, junto con otro amigo, compañero, que se llamaba Willy Palmer. Ahí está. Y dijeron, vámonos a predicar. Vámonos. Ahí se subieron estos dos señores, Sutherland y Megan, ¿sí? Y vamos a ver cómo inició todo. Primero, debían educar a los predicadores. ¿Amén? Amén. Debían educarlos. No debían salir sin ser educados. Aquí está el lugar. Así empezó. Así. Allí vivieron por 5 años. ¿Qué hacían? 250 acres. Perdón, cerca de 500 acres, como 250 hectáreas. ¿Cuál era el propósito? Como la asociación no nos va a dar dinero, necesitamos tierra para trabajar y nosotros tener alimento para comer, para no depender de otros. El alimento es algo bien esencial en la gran crisis final, hermanos. ¿O no? Sí. ¿Quién ha leído Conflicto de los Siglos? El Conflicto de los Siglos, ¿qué es lo primero que le faltó a los que estaban sitiados en Jerusalén? Alimento. Por eso el sostén propio es la mejor educación que podemos tener para la crisis final. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Compraron todas esas hectáreas y empezaron a edificar poco a poco. ¿Cuál era el propósito? Que los estudiantes aprendieran a ganarse la vida, porque no, la organización no les iba a dar dinero para comer. ¿Entienden? Por lo menos que se ganaran la vida. Y así empezó el famoso colegio de Madison. Posteriormente, este colegio se fue haciendo grande. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Miren, las casitas eran sencillas, véanlas. Ahí están. ¿Quiénes vivían aquí? Los maestros, los alumnos. ¿Sí? Aquí tenemos a Sutherland. Pero ¿a qué voy también? Voy a lo siguiente. Las hermanas era un programa de educación tridimensional, físico, mental y espiritual. ¿En qué sentido? Muy bien. Por ejemplo, estas eran las 31 industrias que tenía que saber todo estudiante antes de graduar. ¿Cuánto tenía que saber? 31 oficios. Ja, hermano. Hoy si uno gradúa nada más sale que de... ¿De qué sale con un título de qué? De dibujo. Vamos a ver qué tenían que saber ellos. Farm. ¿Qué es farm? La finca. ¿Sí? Sembrar plantas. Poner piso. Hacer escobas. En ese tiempo criaban pollos. Hacer saber leche de soya. Una fábrica. ¿Sí? Planchar, lavar, mecánica de autos, carpintería, cosas de madera, electricidad, hacer zapatos, hacer ropa y coserla, cafetería, ¿qué quiere decir? Comida, y además de eso, tenían que saber enlatar la comida, lo que se llama conservas, ¿sí? Tenían que saber cocinar, hacer pan. Tenían que saber imprimir, tenían que saber pintar, tenían que saber arreglar los sillones, lo que se llama, ¿cómo se llama cuando una tela ya no sirve? Tapicería, gracias, tapicería, plomería, hermanos, hasta reparar autos, reparar aire acondicionado. Solo piensen en un obrero que sepa 31 oficios. ¿Eh? Se divorcia y me vuelvo a casar. Se divorcia y se vuelve a casar. El hermano de Iván. Los lo requisitos. Yo sé varios. El hermano dice que sabe varios, ¿eh? ¿Cuál era el propósito? Que aprendieran alguno de estos oficios. Porque no había una organización que les iba a pagar. ¿Entienden la diferencia? Allá en la organización, el pastor extendía la mano, le llegaba el cheque. Aquí no. Aquí el obrero iba a tener mucho conocimiento. Por eso no querían. ¿Cómo? Sí. Por eso muchos de la organización del norte llegaron y vieron, no, esto no es para mí. Por eso, hermano, sostén propio no es para todos. Sostén propio es para el que tiene amor a las almas. Amén. Para el que quiera seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue un carpintero también. Amén. Sí, fue un carpintero. Tuvo un oficio. ¿Por qué se ríe, hermano? Ah, sí, Cristo Jesús fue un carpintero. Si el hermano es carpintero, tiene el oficio de Cristo. Amén. ¿Cómo? La carpintería estaba dentro de uno de los 31 oficios que tenían que saber. Tenían que saber a sembrar la tierra. Tenían que saber ganarse. Hermano, la sierva del Señor dice, la educación que se da en Madison es de gran ventaja para la crisis final que viene. Sí, hermanos. ¿Qué pasaría si todos los adventistas del séptimo día nos hiciéramos así? Mire, seríamos cabeza de Deuteronomio 28, que dice, serás bendición, serás cabeza y no serás ¿qué? Cola. Y no serás cola. Pero si tú te apartas de mis palabras, entonces tú vas a ser cola. ¿O no dice la Biblia? Sí. Tú vas a perseguir. Pero si te apartas, te van a perseguir. Ahí están las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio 28. Aprendí una cosa. Yo fui con muchos años director de Ellas Mayores. Y la primera cosa que se me vino a la mente, dije, es que si la gente que va a salir graduada aquí debe cuando menos aprender a hacer un oficio. Le dije, porque no sé qué va a pasar en el futuro. Entonces, si no tienen trabajo, pues ya tienen un oficio que hacer y pueden defenderse de ellos mismos. Y enseñamos a hacer pan. Me faltó aprender ahí a soldar, porque lo quise implementar alguna vez, pero no llegué con la gente. Así es. No aprendimos a soldar, porque sí me hubiera gustado aprender. Miren, hermanos, ¿por qué esta educación es necesaria? Llegará el momento que si trabajamos, que si no tenemos nuestro propio oficio de manera personal en nuestro trabajo normal de la vida, seremos esclavos de otros. ¿Entendemos? Por eso Dios en su sabiduría dice, sé libre para que prediques libremente el mensaje. ¿Sí? Ahora, hablando de los conquistadores que los preparan para la persecución, es cierto, ellos son los que nos andan persiguiendo, todos los que pasaron por conquistadores son los que están diciendo esto está mal. Porque la mayoría de los conquistadores no les gusta este mensaje. Porque la masonería es muy diferente al mensaje de la verdad presente. Y conquistadores es masonería. Así es. ¿Sí? ¿Es masonería? Bueno, continuamos. ¿Cuántos oficios se daban ahí? 31. ¿Con qué propósito? El muchacho que entraba le decían, mira, vas a entrar, solo vas a pagar $35, pero te lo vamos a devolver cuando salgas. Tú aquí te vas a pagar tus propios estudios, vas a aprender tu propia comida, porque la asociación no nos da dinero para mantenerlos. Pero tú quieres servir en la obra, quieres servir a Dios. Sí, muy bien, bienvenido, métete. Y te vas a meter a trabajar y te vas a meter a estudiar. Y cuando salgas, te vas a irte obrero. Y tú mismo te vas a sostener. Ese fue el método ideado por Dios para esparcir el evangelio. ¿Sí? Vamos a seguir viendo algunas fotos. La hermana White dijo, vamos a ver, porque estos son la hermana White y Sutherland, los dos. Dice así, y por eso es, se le llama al de la organización donde dependen de un salario, se le llama el viejo método, y al nuevo se le llama el nuevo método. Miren, se ha instruido a la escuela de Madison a entrenar, ¿qué dice? Misioneros de sostén propio para los campos lejanos. Es interesante cuán rápido los misioneros de los campos lejanos están viendo la necesidad de sostén propio en aquellos campos de la India, China, Corea, Japón, Sudamérica, África. Viene el testimonio de que el misionero exitoso en el futuro debe ser el mismo de sostén propio y necesita enseñar a sus conversos a ganarse la vida. Amén. ¿Entendemos cuál es la misión? Miren, muchos hermanos están dependiendo de muchas, ¿cómo se puede decir? Del gobierno. Algunos trabajan para el gobierno, algunos trabajan para esto, otro. Bueno, no es lo mismo ser empleado de otro a que uno sea su propio empleado. Porque esto nos da libertad para llevar el evangelio a todas las partes que queramos, hermanos. Mira, por ejemplo, si tú aprendes a hacer pan y lo haces, miren, les cuento una historia. Un hermano y su esposa entraron en este mensaje. Y el hermano trabajaba en el sector de comunicaciones. Y su esposa daba clases de inglés en una secundaria. Encontraron el mensaje. Dijeron, pero no podemos porque estamos esclavizados. ¿Hasta dónde? Ellos entendieron un poquito de su sistema propio y dijeron, pues nos vamos a poner en las manos de Dios y vamos a empezar a hacer pan. No sabemos. Pero ¿cómo hacemos pan? Y empezaron a investigar y empezaron a orar. Señor, queremos ser libres, queremos ser misioneros, queremos predicar el mensaje. Y ellos hicieron un pan sin huevo, sin levadura, sin levadura, sin aceite, sin mantequilla. ¿Sí? Y ellos le llamaron pan de Dios. ¿Por qué? Porque le oraron a Dios y es un pan muy sabroso el que venden. Y ahí se ha mantenido. Y son libres de ir a predicar en donde Dios los llame, donde Dios, y ellos pueden venir a enseñarles ese pan, por cierto. Nos dijeron, donde usted sepa que quieran enseñar, que quieran aprender a hacer pan, nosotros vamos. Pero dice, Dios nos fue enseñando, porque aprendimos. Pero íbamos por mermelada de la química, pues, de la de Walmart y todo eso. Pero dijimos, no, debemos hacer mermelada natural. Nuestro pan debe ser el mejor pan. Amén. Amén. Hermanos, porque Dios nos puso eso. Dios dice, somos el pueblo de Dios. Hermano, hay una ¿cómo? Ok, sí, cierto. Sí. Perdón. Le digo, hermano, que hay una hermanita de Movimiento de Reforma. Sí. Ella tiene solita sacado sus hijas adelante. Tiene una que ya se recibió. Sí. Y otra que ya va a salir de la carrera, pero se ha estado ayudando a ella. Ah, bueno, aquí viene otro asunto. Hace el pan. Y así como usted lo está diciendo. Mire, vamos a repasar. La hermana está diciendo algo muy importante. A una hermanita que hace pan y ya se recibieron sus hijos. Pero ¿para quién se recibieron? Para el mundo. Bueno, pero trabajan en la obra. Miren, vamos a entender que es sostén propio. Sostén propio no es entrenar a nuestros hijos para que les sirvan al mundo. Hay que ser bien claro. Sostén propio es para que nuestros hijos salgan como ¿qué? Como misioneros. Misioneros al mundo y enseñar a otros a ganarse la vida, a dar el mensaje. ¿Qué hubiese pasado? Hermanos y hermanas, no vengo a criticarlos porque sé que no tienen la luz o no teníamos la luz. Vengo a apoyar un poquito, un granito de arena. El propósito de Dios era que nuestros hijos entrenaran en escuelas misioneras, supieran hacer un oficio y salieran a predicar el mensaje de la última advertencia. ¿Qué hubiese pasado si todos los hijos de los adventistas hubiesen sido misioneros? ¿Pero qué pasó? Los educamos para el mundo, se los dimos al mundo. Y le están sirviendo, no a Dios, le están sirviendo al mundo. Sí, ahora que la hermana sí está usando un método, sí, y con eso está pagando, sí. Y las niñas salen a predicar. Ajá, pero ¿cómo le puedo decir? Quizá tenemos que seguir estudiando este tema para comprender esto, pero entiendo su punto. Su punto es de que sí funciona ser, por lo menos en el área de sostén propio. Ahora, no solamente ser de sostén propio, hay que ser, ¿qué dice aquí? Misionero. Ah, ese es el punto, hermano. Ajá, ser misionero. Pero vamos a ver en qué consiste de ser misionero. A nosotros nos enseñaron que misionero es de las 3 a las 5 de la tarde, los sábados. Misionero ¿Verdad que sí? No, hermano, misionero de tiempo completo es moverse de donde uno ya levantó una obra, irse a otro lugar, levantar la obra, es ser misionero. Sí, vi unas manos por ahí. Sí, hermano. Hijos de muchos adventistas de veras se esfuerzan para que vayan a la escuela. Son contadores, son abogados y le sirven al mundo. O sea, ¿es lo mismo en ti? Una parte, yo leí una parte de Jeremías, no me recuerdo. Sí. Donde le decía al Señor a Jeremías, no tomes mujer para ti en este lugar, porque los hijos que vas a tener con ella serán para muerte. La pregunta que debemos hacernos todos los adventistas, los hijos que tenemos, ¿son para vida eterna o para muerte eterna? Así es. ¿A quién? Le digo, hermano, no es tarde. Podemos empezar. Amén. Podemos continuar. Pero hay que empezar. En sostén propio se empieza con la visión correcta. Vamos a seguir viendo. Ahora entendemos que no es el mismo sistema de allá. No. Aquí es primero, vamos a educar. ¿Pero cómo vamos a educar? Como nadie paga salario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender un oficio. Para que a través... Ahora, ¿qué es lo que Pablo hacía? Pablo hacía tiendas, pero también recibía ¿qué? Apoyos. Pero no un salario, es una diferencia en recibir un apoyo a que reclamar un salario. ¿Ven la diferencia? Un salario es, hermano, me tienen que dar 5,000 pesos cada semana. Otra cosa, estar así, decir, hermano, aquí le apoyo con 200 pesos, 300 pesos, o lo que ustedes gusten. Pero eso es recibir un apoyo a reclamar un salario, porque la sierva del Señor menciona que en esta obra no hay asalariados. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio es más libre. ¿Entendemos? Más fácil de decir la verdad. Ahora, no se confunda que no estoy diciendo que ustedes, si quieren apoyar a un hermano predicador aquí que va y da una campaña y esto y lo otro y se está dando, el obrero es digno ¿de qué? De su salario, en ese sentido. En que le van a dar lo que pueden ustedes. Pero miren, un grupo de sostén propio en Chicago no entendió bien este concepto. Yo se los mandé toda la presentación. Y llegó un pastor y salido de la R. Yo puedo ser su pastor de sostén propio, pero no entendía el concepto. Y les exigió un salario. Pero todo estaba bien. Los hermanos de Dios se lo dieron. Lo contrataron. Y les exigió más. Ay, ya. Y si no, entramos a cosas legales porque ustedes no están registrados. ¿Se tuvieron que registrar? Sí, hermano. Bueno, seguimos leyendo. El antiguo método de sostener a los misioneros con un salario desde América, ¿ahora entienden? Está siendo reemplazado por un método más sano de sostén propio. Dios está instruyendo a los adventistas a adoptar este plan. Nosotros no debemos aferrarnos al viejo método y permitir que otras denominaciones se nos adelanten en este asunto de esta reforma. Es una reforma que tenemos que hacer. Aquí está la hermana Huay entonces, sentada, ¿verdad? Con su hijo Willy Huay, su nuera Eunice y Edson Huay de sostén propio. Esta es la hermana que dio el préstamo de $5,000. Si tú no vivió 30 años más, a los 60 años se metió a sostén propio esta hermana. Vivió 30 años más. Este es Sutherland, este es Magan, ¿sí? Todos ellos creyeron que se podía educar a obreros misioneros de sostén propio. ¿Para qué? Porque nadie les iba a dar ¿qué? Un salario. Pero entonces, ¿cuál era su deber? Enseñarles pro salud, la tierra, 31 oficios y la verdad presente. Amén. Y donde fueran, iban a entrar con la salud, iban a mantenerse con un oficio e iban a predicar la verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Asalariados, miren lo que dice este panfleto, la hermana White dice, cientos están muriendo una muerte espiritual por la falta de acción, ya que no trabajan en absoluto. Están esperando alguna asociación para asignarles un lugar y garantizarles un salario. Hermanos, tú vas a Montemorelos, ahí están los pastores. Estoy orando a Dios para que me contrate la asociación. Para que pueda comer. Cuando la luz está, ¿qué haces aquí como Elías? Ponte a trabajar. Porque saben una cosa, están esperando que Dios les dé el dinero a través de la asociación. No tienen fe, hermanos. Mira, hermano. Dios es muy grande. Cuando tú pones en primer lugar, busca primero el reino de Dios, ¿y qué dice? Y su justicia. ¿Y todas las demás cosas serán qué? Bueno, ¿creemos en ese verso? Bueno, en unos tres amén que escuché por ahí. Porque los gentiles buscan las otras cosas. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? ¿Qué van a vestir? Pero tú no. ¿Tú qué vas a buscar? ¿Qué es el reino de ir a predicar? ¿Amén? Ir a darles a otro y nosotros entrar en ese proceso de la santificación. Busca eso primero. Y si nosotros ponemos esto primero, no nos va a faltar esto, esto o aquello, ni la comida. Y si no creemos, dice, ve al pájaro. Ese no anda preocupado, ¿por qué? ¿Por qué va a comer? Pero tampoco se queda en su nido, tiene que salir a volar y ya ahí están los gusanitos. Ve el lirio, ¿cómo se viste? Muy precioso, ni Salomón se vistió así de precioso como el lirio. Mira, yo te puedo vestir mejor. Pero ponme a mí en primer lugar. Esto es sostén propio. Hermano, cuando pongamos en primer lugar la salvación de las almas, Dios no nos va a dejar solo, va a decir, aquí está, ten, toma. ¿Ven que es diferente? Entonces, muchos están esperando una asociación para asignarles un lugar y garantizarles ¿qué? Un salario. ¿Sí? Toda iglesia tiene que estar imbuida en el espíritu misionero. ¿Cuántos hermanos? Miren hermanos, aquí somos cuidadosos en esta cuestión de no ser como la R. Aquí todos estamos en la misión. En el AR hay un director de obra que. ¿Y ese director de obra misionera qué hace? Es el único que hace los planes, ¿verdad? ¿Los otros qué andan haciendo? Ah, si me llaman, voy a ayudar. Esta es la diferencia en sostén propio. En el AR hay campaña. ¿Cuánto se necesita? 200 pesos. ¿Viene el cantante? ¿Cuánto? 200. ¿Qué se necesita para el regalo? Otros 200. El sostén propio es diferente. Hay campaña. Aquí estoy. Aquí estoy, con mis 200 pesos, pero aquí estoy yo. ¿Ven la diferencia? Acá tú pagabas para que se hiciera la obra. Aquí tú dices, aquí estoy yo, más mis 200 pesos. La hermana Juárez dice, pudieron haber dado dinero, pero no se han dado a sí mismos. El sostén propio nos damos a nosotros mismos para la proclamación del Evangelio. En otras palabras, todos somos misioneros aquí. ¿Amén? Amén. Todos somos misioneros. Me decía un hermano de sostén propio, hermano, ¿cómo ve? Mi hijo ya está evangelizando. ¿Cómo? Ya, en el kinder está evangelizando. Dice, todos los videos que vemos, todo eso. Dice, la maestra me mandó llamar. Dice, ¿este niño qué le están enseñando ustedes? Dice, pues creemos en un mensaje, ¿no? ¿Por qué? Dice que la salchicha no se la come, que todo causa cáncer, que todo. Y que viene la bestia a México. Así, hermanos. Todos somos misioneros. Todos. Sí, hermano. Yo tengo dos niños. Sí. Ellos, sin pedirnos permiso, han tomado de las revistas que repartimos. Amén. Uno del primer año, uno de primaria y el otro del tercero. Sí. Y están repartidos allí. Sí. Y sus maestros saben que ellos no comen carne. Ajá. Que ellos no consumen leche. Y que ellos no bailan y que ellos le predican a sus compañeros. Así es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Todos somos misioneros aquí. Toda la iglesia tiene que estar imbuida en el espíritu de tu misionero. ¿Qué dice? Entonces habrá, ¿cuántos dice? Muchos que trabajen desinteresadamente. Escuchen bien, hermanos. Aquí es algo interesante también. ¿En qué dice aquí, hermanos? ¿En qué dice? Habrá muchos. ¿En qué? En diversas formas. ¿Cómo qué? Pueden. ¿Sin qué? ¿Sin ser qué? Asalariados. Eso es usted, bro. Bueno, por ejemplo, algún hermano va a decir, bueno, yo tengo mis folletos y voy a ir. Pero otro hermano dice, bueno, yo voy a aprender a hacer pan y a través me voy a vender a pan y voy a echando mi folleto. Así le hace un hermano. Otro hermano, ¿cómo le hace? Hermano, yo, dijo el hermano, me salí de la ciudad ya, estoy en el campo y hago mis jugos. Aquí están mis jugos, mire. Y jugo para la diabetes, jugo para esto, jugo para el cansancio, jugo para esto. ¿A dónde me voy? Me voy a la ciudad a venderlo. Agarro mi moto con toda mi hielera, y ya tengo mis pedidos en la presidencia, con los policías, que les predico el mensaje de la verdad presente. Los jugos, con eso me sostengo. Les predica el mensaje de la verdad presente. Hermanos, hay muchos medios para que seamos misioneros, de diversas formas. En otras palabras, si tú ves un hermano que está dando una campaña, apóyalo. Pero si tú ves un hermano que dice, hermano, yo voy a sacar copia de los 10 mandamientos y le voy a ir allí al malecón y me voy a ir a apóyalo, hermano. ¿Entiendes? Hay muchos, no hay solo uno como allá que decía, hermano, lo que diga el director de obra misionera, ¿con eso qué? Con eso, y no hay un método más que eso. Ahora, eso. Sí. Si no se le prende el foco al director. Todo mundo no hace la obra si el director no tiene el foco prendido. Ahora, pero también hay orden. O sea, ustedes trabajen, sean misioneros, pero si la iglesia dice, hermano, vamos a hacer una campaña y vamos a ir a apoyar el grupo que está abriéndose en las Chuapas. Vamos. ¿Entienden? Ahora, todos vamos y apoyamos ¿dónde? Porque todo se mueve en armonía. ¿Y en qué? Y en orden. Pero en esta cuestión es todos siendo misioneros. Como podamos, siendo misioneros. ¿Entendemos, hermanos? Amén. Hay unos hermanos en la Ciudad de México que se suben al metro. Ahí predican en el metro y regalan. Otros agarran su bocina y van predicando. Hasta les quitaron la bocina a unos. Hermanos, predicar como sea posible. Cristo viene pronto. Seguimos. Dice así, las iglesias no han sido educadas en conjunto como debieran haber sido educados. Han sido educados, escuchen bien, ¿para qué? Para depender de los ministros. ¿Para depender de quién? De los ministros. ¿Y qué más? Para orar y para abrir ¿qué? A las personas que se reúnen para adorar a Dios. Miles podrían estar en la obra quienes no son ordenados para predicar el evangelio. Miles. Miren, ahí en la organización tú no puedes bautizar, tú no puedes predicar si no estás ordenado. Aquí Dios ya te llamó. Amén. Amén. Nos vamos a predicar. Y como iglesia decide, bueno, ¿quién va a bautizar? Amén. Puede ser uno que enseña la Biblia, un médico misionero, un colportor. Bueno, Dios usará a los hombres más humildes, aun si ellos no han sido ordenados. Muy bien, bueno, avanzamos. Enséñenles, miren nada más aquí, y por eso entendemos lo de las escuelas. Cuando Dios inspira en los hombres y mujeres el deseo de ayudar a estos pobres, abandonados, ignorantes, para educarlos, para establecer escuelas, para enseñarles a hacer ¿de qué? ¿No hemos de animar a estos trabajadores? Muy bien, el plan divino. También de un panfleto de la hermana White, PH 012 11. Hay que enseñar a otros a hacer de su propio. El plan divino. En el plan de Dios para Israel, escuchen bien, hermanos, ¿qué dice allí? Cada familia tenía ¿una qué? Una casa en la tierra como el Infonavit. ¿Dice allí? No. ¿Qué dice? Con suficiente, ¿qué dice? ¿Para qué? Para cultivar. Así se proveían los medios y el incentivo para vivir una vida útil y laboriosa ¿de qué? De sostén propio. ¿Entendemos? Los israelitas, dice, el hecho de que el mundo se apartó de este método, ¿sí? Ah, perdón, ningún plan humano ha podido superar este. Amén. Hermano, ni aún el plan de la organización. ¿Saben que la organización ahorita está en problemas porque tiene que pagar, ¿cómo se dice? Eso cuando ya se jubilan y toda esa cosa. Pensiones y jubilaciones y todo eso. Eso no era el plan de Dios. Dice, ningún plan humano ha podido superar este. ¿Amén? Hermano, estamos en el mejor plan. El plan de sostén propio. Este es el mejor plan. Aquí no hay jubilación. Cuando Moisés se quiso jubilar, no se jubiló. Dios le dijo, yo te jubilo, vete, yo te voy a dormir. Esa es la jubilación. Los israelitas consideraban la preparación industrial como, ¿qué dice? Como un deber. Se requería de que cada padre quisiese aprender a sus hijos, ¿qué? Algún oficio útil. Miren, hermanos, para empezar, empiecen a pensar en sus hijos, a enseñarles un oficio. Oficio útil. Un oficio útil. Hace un rato se olvidó Ah, ahorita vamos a mostrarles. Estos que graduaron de la escuela de Madison son los hermanos más ricos en la organización adventista. Son los que sostienen la organización adventista. Mucho dinero. Mucho dinero. Por un principio tan sencillo. Un principio tan sencillo. Miren, hermanos, esta luz la tenemos nosotros. Por eso le decía, hermana, que pudieron haber educado a sus hijitas de la persona que me decía en un oficio, pero no las hicieron misioneras. O sea, ahorita vamos a ver al 100%, me explico. Porque Dios quería que este gran movimiento fuera a la cabeza de todo el mundo. Miren lo que dice aquí: ningún plan humano ha podido superar a este. Se requería que cada padre hiciese aprender a sus hijos algún oficio. Los mayores hombres de Israel se adiestraban en actividades industriales. Se consideraba esencial para toda mujer el conocimiento de qué, de los deberes que incumbían a la dueña de la casa. Hermanitas jóvenes, es un gran privilegio que ustedes aprendan a cocinar, a hacer tortillas, a hacer los frijoles, a hacer los pantalones y los vestidos, todo lo, porque esa educación les va a servir para toda la vida. Y a los muchachos también, la mecánica, la carpintería, todo lo que son oficios, hermanos, seremos cabeza y no cola. Sí, hermana. Amén. Hay un cuadro que tengo en mente de tiene más de 15 años. Sí. Llega Chabelita, sí, sube al altar para dar gracias a Dios porque su sobrina se había recibido de abogada. Sí. De leyes. Últimamente la sobrina no había asistido a la iglesia. Ajá. Lo raro de la sobrina es de que traía un collar grueso aquí de oro cuando había sido hermana. Y yo no entendí qué gracias iba a dar Isabelita de la sobrina cuando yo entendí y vi que la sobrina estaba perdida. Hermanos, Dios quiere que preparemos a nuestros hijos con una educación que le permita ser misionero a su hijo. ¿Ahora entendemos? Amén. Eso es. Una educación que le permita ser misionero. Ahora miren lo que dice acá. La habilidad en el cumplimiento de estos deberes se considera como un honor entre las mujeres de la más alta jerarquía en ese tiempo. Se enseñaba diversas, ¿cuánto, hermano? Diversas industrias en la escuela de los profetas y muchos de los estudiantes, ¿qué dice? Se sostenían por el trabajo manual. Este es un principio inspirado por Dios. Un principio inspirado por Dios. ¿Sí? Continuamos. ¿Cómo le íbamos a enseñar a hacer de sostén propio? ¿Cómo iba a ser esta escuela? Muy bien, vamos a ver. Ahí están algunas fotos. La escuela de Madison iba a ser una copia de la escuela de los profetas. ¿Cómo? ¿Sí se ve ahí mejor? Ahí se ve, ¿verdad? La escuela en el Madison no solo educa en el conocimiento de las escrituras, pero proporciona formación práctica que se ajusta al estudiante al salir como misionero ¿de qué? De sostén propio en el campo al que se le llama. En sus días de estudiante se le enseña cómo construir simplemente y de forma sustancial, la forma de cultivar la tierra, el cuidado ¿de quién? De los heridos. Este entrenamiento médico misionero de trabajo es uno de los grandes objetivos por los cuales cualquier escuela puede ser establecida. ¿Amén? Aquí tenemos algunas fotos. ¿Sí? Esto se les enseña a hacer pan. ¿Sí? A dar masajes. Médico misionero. Vamos a ver un video. Vamos a ver ahorita un video. ¿Ya entendimos qué es una escuela de sustento propio? Amén. ¿Preparar qué? Misioneros. ¿Con qué propósito? Como no se le va a dar paga, así dicen aquí, ya parecen paga, no se le va a dar un salario, entonces ellos van a tener que... Sí, van a tener que trabajar. ¿Y donde vayan? Ah, como no llevan jefe, Cristo es su jefe, llegan... Rentan su local o abren su local, empiezan a hacer pan, empiezan a hacer vestidos, empiezan a hacer esto, se mantienen así, predican el evangelio, llenan ese lugar del evangelio y otro, y así, hermanos, cuán rápido Cristo hubiera venido. Vamos a ver la cita de la hermana Guay ahorita, que dice que este entrenamiento haría que más rápido Cristo viniera, hermanos. Sí, hermana. ¿Qué diferencia hay con hierbabuena? Ah, es que repetimos, hierbabuena no educa misioneros de sostén propio, educa terapeutas. ¿Vea una diferencia? Terapeuta es alguien que sabe de naturópatas. Pues, dar masajes, dar esto, del otro. Ahí se meten católicos, se meten lo que sea, sale y te vas y ya. No, o sea, salen volando nada más, sin ninguna misión, sin ningún objetivo. El propósito es misionero. Por eso, si este grupo ha salido de la organización, es con un propósito misionero, amén. Amén. De ir a buscar y rescatar las almas perdidas. Allá no se hace la misión. No se hace la misión. Predicar el mensaje de los tres ángeles es nuestra misión. ¿Sí? Allá no se hace la misión. Y así es la verdad, no se hace la misión. Allá su misión es, te predico, tú me predicas. Miren, les cuento algo rápido. Un grupo de asistente propio por ahí me dijo, va a llegar el encargado de la iglesia, va a llegar a su tema. Y dice, ya terminando el tema, ¿qué pasó, hermano? Pues dice que ya mero se decide. Bueno, ya mero se... Sí, dice, es que, pues la verdad, dice, todos nos salimos, nada más él le predica a su esposa y su esposa le predica a la escuela sabática. Son los únicos que quedan. Eso no es misionero, ¿para qué están así? Y aún aferran que están en la iglesia verdadera. Él le da el sermón a su esposo, su esposa le da la escuela sabática, él le da la suya joven, la matutina, los ejercicios bíblicos. Ahí está, así está. Ese es el adventismo de hoy. Uno al otro, otro al otro. Y ya mero se decide. Bueno, y aquí está lo que dice la sierva del Señor. Dice, si muchos más, ¿qué dice aquí? Si muchos más en otras escuelas estuviesen recibiendo una capacitación similar, ¿qué dice allí? Nosotros. ¿Quién? Como pueblos. ¿Cómo qué? Como pueblos. ¿Qué dice? Nos convertiríamos en qué. En un espectáculo para el mundo. ¿En qué? En un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Número dos, el mensaje sería, ¿qué dice? Rápidamente llevado a todos los países, amén. Y las almas que ahora están en la oscuridad se traerían a la luz. Estos hombres que están siguiendo la luz especial que el Señor ha dado no deben ser obstaculizados en modo alguno, porque el Señor lo está guiando. Hermanos, quien se está oponiendo a esta obra es el diablo. Es el diablo. Él no quiere que seamos misioneros. Miren, si nosotros seguimos este método de una escuelita, enseñándole a cada uno un oficio, enseñándole la verdad presente y enseñándole lo médico misionero, ¿qué dice? El mensaje sería llevado rápidamente a todo el mundo. Y obvio, Cristo ya hubiera venido, hermanos. ¿No dice la Biblia que este evangelio se predicaría a todo el mundo y entonces vendría el fin? Amén. ¿Sí? Seríamos un espectáculo ¿para dónde? Para el mundo. Y así fue. Así fue la historia. ¿Saben por qué? Aquí está. La revista Selecciones de Reader's Digest. En 1938, mayo de 1938, sacó un artículo que se llama Colegio de Autosostén o Sostén Propio. No salió ningún colegio de la organización, no se hizo famoso ninguno. El que se hizo famoso es aquellos que despreciaba la organización. Fue un reportero de la revista de Selecciones del Reader's Digest y vio algo raro. Que los estudiantes no salían endeudados, que sabían muchos oficios, que sabían curar a los enfermos, que cuando salían estaban teniendo éxito. Y este artículo le dio una fama a ese colegio, un espectáculo al mundo, hermanos. Amén. Un espectáculo al mundo. Llegó otra señorita también a escribir, familiar del presidente Roosevelt. Se pasó por el colegio y dijo, esto es algo precioso, debe saber la gente. Y sacó también un artículo que se llamó Mi Día. ¿En qué? su día en un colegio de sostén propio en Madison. Aquel colegio que los líderes habían echado de menos. Aquel colegio que era para preparar misioneros que llevaran la verdad presente, el mensaje del tercer ángel, a ese lugar del sur de los Estados Unidos y a todo el mundo. Ese colegio había llegado a ser un espectáculo para el mundo. Producían leche de soya, producían pan, producían carne de soya, producían tantas cosas, y con eso se sostenían y con eso predicaban el evangelio. ¿Entendemos? Amen. Esta historia nunca te la van a contar la organización como realmente fue. Habla de Andrew, de Linda Vista. Loma Linda, en la escuela de medicina que se especializa en medicina en 1915, ¿quién la fundó? Los pioneros de sostén propio. ¿Y quién fundó entonces Montemorelos en la escuela de medicina? Los de Loma Linda. Ahí está, la base fue sostén propio. Sí, y en un principio Montemorelos tenía esos principios. Exactamente, en un principio tenían los principios, pero los abandonaron. Ahora vamos a ver alguna cosa más aquí. ¿Qué hacían los estudiantes? Aquí está, miren nada más. ¿Sí se puede ver ahí? ¿Qué están haciendo ahí los estudiantes? Porque no tenían dinero. Mira, hermano, queremos ser todos misioneros. Eso es el propósito de Dios. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que comer. Para alimentarnos, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con nuestras propias manos la tierra. La tierra. Y mira, hermano, ahí están las hermanas. Ahora, nosotros tenemos que irnos quitando ideas poco a poco. Los jitomates no se dan en Chedraui. No hay, ¿a poco ahí están las mazorcas y entonces uno va y quita ahí? No, no están ahí. ¿No están ahí? ¿Dónde se da? En la tierra. En la tierra. ¿Eh? Cuando uno entra en las calles dice, ah, vamos a recoger un melón. No. El que está allá en el campo dice, voy a cortar un melón. Y el que está en la ciudad dice, voy a comprar un melón. Son cosas distintas y diferentes. Bueno, seguimos leyendo. Vamos viendo el método de educación y ahorita vamos a ver los resultados. Ah, los estudiantes, miren nada más. Ahí está una hermana recogiendo los chícharos. Está, para que comiera. Porque la asociación no tenía dinero. Ahí está la fábrica de comida. ¿Qué hacían ellos? Pues el frijol que sembraban de soya lo hacían leche y lo vendían. Hermano, no es ninguna ciencia. La otra semana, hermano, ¿verdad? Viene un hermano a enseñarles lo básico, si ustedes lo quieren recibir. Viene a enseñarles lo básico de médico misionero, por lo menos para empezar. Amén. Para empezar. Para que ustedes empiecen abriendo campo. Hermano, a veces tú llegas, alguien te invita a orar y está una persona con una calentura. Hay que orar por ella, pero también hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Mira, hermano. ¿Sí? Paracetamol, toda esa cosa es una droga. No quita el dolor, nada más lo calma. Pero no quita la enfermedad. Hermanos, ahorita hablamos de eso. ¿Está bien? Miren. Aquí están. ¿Qué están haciendo? Comida vegetariana. Ahí están. Los estudiantes construyeron todo eso. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver, ¿qué están haciendo los están? ¿Qué están haciendo ahí? Cosechando. ¿Qué están haciendo aquí? Están aprendiendo a imprimir. Hermanos, nosotros tenemos una gran ventaja. ¿Cuántos tienen impresora? Yo tenía impresora, pero la doné aquí. Allá la donó. Amén, así debe ser. Bueno, está bien. Mira, hermanos, ¿saben que tenemos una gran ventaja? Tenemos mucho conocimiento de la verdad presente. ¿Qué tienes que hacer? Fórmese aquí por lo menos un grupo que diga, vamos a sacar un folleto. ¿De qué tema vamos a sacar? Esta semana un tema del santuario, un folletito del santuario. Lo vamos a repartir durante este mes. Tenemos que ser creativos. Tenemos que ser productivos. Tenemos la capacidad. Tenemos la inteligencia. Y tenemos la verdad. Hey. Hermanos, ellos tenían ahí. ¿Quién lo empezó? Hermano, lo empezaron por fe, empezaron de cero. Se puede. Amén. Sí se puede, hermano, porque Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está esperando nada más un pueblo que confíe totalmente en Él, y Él va a hacer su obra. Nada más hay que ir a poner el pie para que se abra el Mar Rojo. ¿Con qué programa de computación se hizo su canal? Ah, con Pages de Mac. Sí. Pero también lo puede hacer con Publisher de Windows. Y hermanos, aquí entran los jóvenes y el hermano también y todo lo que saben de computadora. Y los jóvenes hagan una página de Facebook, sostén propio, Coatzacoalcos, empiezan a dar el Twitter. Hermanos, muchas líneas de trabajo, pero todos en una misma armonía. ¿Entendemos? Amen. Bueno, si alguien sabe imprenta, enséñele a hacer imprenta, a hacer periódicos, cómo imprimir periódicos. Bueno, y si no, alguien no sabe ni cómo usar la computadora, aquí viene la humildad de todos. Hermano, no sabes cómo usar la computadora, pero quieres aprender a hacer un folletito, yo te enseño. Que alguien diga eso. Amén, hermano. Amén. Hermano, que haya su ¿cómo se dice? Sus seminarios. Hoy hay seminario para cómo escribir en Word. Y los jóvenes dicen, ay, eso es lo más fácil. Sí, es lo más fácil. Pero hay hermanos que no lo saben hacer. Así es. ¿Entendemos, hermanos? Bueno, ahí está el taller de la imprenta. ¿Qué más hay aquí? Bueno, ahí están, miren. Ah, y algo bien interesante que quería enseñárselos. Aquí están juntando los estudiantes su comidita y también las abejas, la miel, ¿sí? La apicultura, ¿sí? Hermanos, tenían miel, tenían leche, tenían todo. Un colegio que se alimentaba a sí mismo, enseñaba a sus estudiantes. Cuando salían de misioneros, ¿qué les faltaba? ¿Saben que hubo una reunión de estos graduados de este colegio? En un sábado de mañana hicieron un recogimiento, recogieron ofrendas de escuela sabática, $8.3 millones. ¿Sí? ¿Y por qué los judíos son ricos? Por este principio. Sí, por el principio que leímos ahorita, que ningún plan lo ha superado. Porque es un plan de Dios. Sí, ningún plan lo ha superado. Miren, hermanos, y veamos la realidad, pero lo digo con amor y cariño. Yo no vengo a criticar, sino vengo a decir, este es el plan que Dios quiere. Miren, hermanos, muchos de nosotros tenemos a nuestros hijos en la primaria, en el kinder. ¿Sale del kinder qué sabe hacer? Pedir. Lo metemos a la primaria. ¿Qué sabe hacer después de sexto año? ¿Qué sabe? Seguir pidiendo. Lo metemos a la secundaria. ¿Qué sabe hacer? Bueno, algún día esperamos que sea algo. Lo metemos a la universidad. ¿Qué sabe hacer saliendo? Nada. De actividad manual. ¿Qué sabe hacer? Nada. Aquí le, ojalá le rogamos y pedimos con sinceridad, porque no conocíamos esta luz. Ojalá encuentres un mejor trabajo. ¿Y no hay? La carrera. Ya no. Por lo menos un año. Por lo menos. Ahora, hermanos. ¿Y a dónde se los entregamos? ¿A quién se los entregamos? A las empresas del nuevo orden mundial. Para tener problemas con el sábado. Y su fe se viene para abajo, para abajo, para abajo. Y después nada más dice, yo voy a la iglesia nada más de 11 a 2 y se acabó. Hermanos, Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos misioneros. Pero aquí está el plan. Desde 1904 está este plan. Amén, hermanos. Amén. Miren, hermano, Hierbabuena intentó hacer eso. Algunos intentaron hacerlo. Pero aquí hay que ser bien claros. No es caerles bien a la organización. La organización mandó cartas a todos diciendo, no manden a sus hijos a ese colegio. La hermana White tuvo que decir, ustedes manden diciendo que no hay que mandar a sus hijos a Madison. Es la misma obra de Dios. Piensen más allá del compás. Hermanos, abejas, miel pura, leche de soya pura, todo puro, el evangelio puro, misioneros, puro misioneros. El mensaje se llevó rápido en esa zona, hermano. Se sigue moviendo Madison, porque les quiero enseñar algo aquí. ¿Qué tenemos aquí? Un estudiante con un proyecto de jardín. Le decían, este es tu área, estos son tus surcos. No sé qué vas, ya sabes sembrar, aliméntate a ti mismo. Guillermo Miller dijo: si yo le dijera a alguien que fuera misionero, le daría una mazorca después de estudiar la Biblia y que se fuera. Que la plantara. Que se alimentara de ella. Para que fuera libre al enseñar la palabra de Dios. ¿Quién estuvo aquí metido en sostén propio? Esta es la familia de Neil Wilson. Este fue el presidente de la conferencia general, su esposa, y este es Ted Wilson hoy. Y ahorita se corrompió. Sí. ¿Ellos son? ¿Ellos saben? Neil C. Wilson. Y ahí viene en el... Esto es una presentación de PowerPoint, pero como estábamos de desobediente esto, allá está. Miren. Esto es el libro oficial. ¿Sí? Todo esto Madison, así empezó, ¿verdad? Los Suder, los abuelitos, todo empezó allí. Aquí está el Dean Madison, ahí está lo que le saqué. Y aquí está, miren. ¿Qué dice allí? Familia. ¿Ellos son? Ahora, ¿por qué Wilson dice que todos los diemos a la organización? Que no seamos independientes. Cuando el de niño estuvo ahí. Qué barba. Pero ya falta más. Bueno, no hemos terminado, porque el plan de Dios no es solamente tener una escuela. ¿Sí? El plan de Dios era este. ¿Sí? Que fuéramos un espectáculo para ¿dónde? El mundo. Para el mundo, y miren nada más, ¿qué es lo que creó Madison? Aquí está la primera concentración de obreros de sistema propio, todos ellos, fuera de la organización. ¿Cuál fue el propósito? Iban a los que graduaban de allí, por eso, hermana, su pregunta, tenían que salir y levantar lo mismo, levantar un centro educativo para hacer obreros de sostén propio y se fuera el mensaje. ¿Saben cuántos levantaron? 150 copias. Amén. De eso. Aquí están algunas fotos de esos lugares. Sencillito. Fue tanto el éxito que en 1914 el comisionado de educación de los Estados Unidos llegó a ver qué estaba pasando en Madison, porque ahí se entrenaba obreros de sostén propio. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Dios? Ese es el propósito de Dios ahora, hermano. Este es el propósito. Sostén propio tiene una estructura. Sí, es esta. Que cada grupo diga, ¿cómo vamos a avanzar la obra? Dice la sierva del Señor. Antes de avanzar la obra, piensen en educar obreros. ¿Entendemos? ¿Cómo? Hermanos, empecemos de cero, pero ya. Hagan planes de enseñarles a sus hijos o ustedes aprendan un oficio. Sí, muchos dicen, bueno, es cierto, el catolicismo está bien metido en los libros de cuarto y quinto de primaria hoy. Bien metido. Y algunos sacan a sus hijos de la escuela, pero sin darles una opción. Enséñenles uno, dos, tres oficios, cuatro oficios, hasta que lleguen a 31 o más. ¿Qué le van a enseñar? También le van a enseñar médico misionero, a curar las enfermedades del cuerpo, y también le van a enseñar doctrina. Las doctrinas, profecía, historia de la iglesia, pero no historia de la iglesia que siempre se ha enseñado, con todo respeto, hermano, porque no sabía usted esta historia, ¿verdad que sí? Sí, es que aquí tenemos que aceptar que cometimos errores porque no sabíamos la verdad. Enséñense a los hijos la historia de sostén propio, a los nuevos que vienen. Miren, hermanos, todo el sur de los Estados Unidos fue evangelizado, no con dinero de la asociación, sino con obreros que se ganaron el dinero y con ese dinero avanzaron. Hermanos, urge la necesidad, por lo menos que se empiece una educación de obreros. Por ejemplo, empiecen de cero. ¿Cómo? Hermanos, vamos a dar clases todos los martes de Daniel y Apocalipsis. Los miércoles vamos a dar clases de carpintería. El hermano va a dar clases de carpintería. Eso decía, ¿sí? ¿A qué gente? A ver, ¿qué sabe hacer usted, hermano? Yo aprendí a imprimir playeras. Ah, bueno. Muy bien, va a imprimir playeras. Bueno, de eso se pueden sostener, ¿entendemos? A imprimir este papel. ¿Sabe impresión? Sí, serigrafía. Ah, hermano. ¿Saben que la serigrafía es para que saquen copias, pero de a mil en un día, verdad? Sí. Hermanos, eso es lo que se quiere. Para que ustedes... Miren, hermanos, los folletitos están llegando a Estados Unidos, pero me dijo el hermano que trae los folletitos. ¿Ya saben cuánto pagan para que esos folletos lleguen acá? ¿Saben cómo llegan esos folletos? ¿Quieren que les cuente? Esos folletos no llegan por la gracia de Dios. Pero el hermano tiene 3 meses aquí y los otros meses se va a Estados Unidos a trabajar con su tractor hectáreas enteras de melón. Los vende y todo lo que vende lo invierte en esos folletos. Paga de 40 mil a 50 mil pesos para pasar el contenedor aquí. Y tú nada más tienes que pagar el flete. Eso es de sostén propio. Eso es entregarse. Pero llegué, me dijo, hermano, está llegando el día que no nos van a permitir dejar entrar esto. Hermano, aquí el hermano, si sabe hacer serigrafía, dediquen un mes a aprender cómo se hacen cientos y cientos de copias, por lo menos en serigrafía. Hermanos, le puede servir para una... para que usted se mantenga y para que saque muchos folletos, ¿entendemos? Pero aquí hay hermanos que saben hacer, aquí está el hermano carpintero, el hermano que también sabe hacer diseño, ¿qué más? Yo desconozco lo que ustedes saben hacer. Hay albañiles. ¿Qué más? Hay albañiles aquí, yo creo. Y electricistas. Turistas, hermanos. Panaderas. ¿Panaderos también? Montoneros. ¿Cómo? ¿A montoneros? Fontaneros. Fontaneros. Ah, fontaneros. ¿Cómo? Electrónica. Electrónica. Hermanos, aquí ya está el instituto. Pescadores. Aluminio, ¿eh? ¿Qué sabe hacer? ¿Niñero? Aluminiero. Hacer ventana y todo. Ingeniero químico. Soldadores. Hermanos, hagan una lista y digan, nos vamos nosotros a educar como sostén propio. Vamos a enseñar un mes dos oficios, otro mes dos oficios, otro mes dos oficios. Hermanos, empecemos haciendo algo. ¿Saben cuál es el ideal? Que ustedes como grupo... O un hermano que diga, bueno, yo pongo 2 hectáreas que tengo por allá, afuerita de Cuatza. Y que allá ustedes vayan y enseñen un mes, 2 meses, lo que el Señor les diga, lo que ustedes quieran poner, y que sus hijos estén allá aprendiendo. Quizá nosotros ya no, porque estábamos con un pie aquí y otro allá, ¿verdad? Pero piensen en la educación de sus hijos. Amén. Piensen, ¿quién va a llevar este mensaje? La siguiente generación también, hasta que Cristo venga, amén. ¿Cómo vas a llevarse este mensaje? Educando a los niños y niñas, jóvenes y señoritas, de sostén propio, a ganarse la vida, aprendiendo oficios. Clase de aprender oficios. Clase de prosalud. ¿Cómo andamos en eso? Más o menos. Bueno, en esta semana, ¿cuándo viene, hermano? ¿Cuándo viene el hermano Alonso? El domingo. Miren, el hermano Alonso tenía un negocio de $2 millones en Texas. Le llegó el mensaje y luchó con el Señor. Quiero ser misionero, me quiero entregar a ti, pero recibo a veces en una taquiza que hacía con pura carne y todo eso $5,000, $10,000 en un día. todo eso lo dejó el hermano, que si Dios le da vida, viene para hacer la obra que va a venir a hacer con ustedes. Amén. A enseñarles los tratamientos naturistas, naturales, de hidroterapia, jugoterapia, cómo enderezar columnas. Mucha gente anda o andamos chuecos de la columna, quizás por el viaje. Mucha gente está enferma. Esto de la presión, esto del estrés, las azúcares. Hermano, aprendan lo básico. Empecemos de algo, pero vamos a empezar. ¿Está bien, hermano? Sí, hermano. Sí, hermano, efectivamente tiene que ser unas 3 horas. Hablé con él. Él ahorita, mañana y pasado mañana va a estar con el hermano Carlos Quiroz en una campaña en Madero. Amén. Ahí por San Andrés. Sí. Pero al terminar eso, como él es de allá de por el centro de la República, creo. De Guerrero. De Guerrero. Va a aprovechar la oportunidad que anda por esta zona para venir con nosotros. Y yo quedé con él de que le confirmaba a rato. Yo quería hablar con ustedes precisamente. Para que esté domingo, lunes, martes y miércoles con nosotros. 4 días. Trae sus hierbitas, trae carbón y otras cosas. Creo que 25 pesos valen las medidas. Sí. Es una forma de ayudarlo también consumiendo. Él es de esos templos que tenemos. Él trae algunos implementos que se necesitan para enseñarnos. Me recomienda de que este mensaje no lo hagamos público así para traer a gente enferma. ¿Sí? Para nosotros. Porque para que ustedes aprendan. Primero aprender. Para que no le quitemos tanto tiempo y se va a dedicar a enseñarnos. Amén. Que si hay entre nosotros 1, 2 o 3 enfermos, pues eso sirve para practicar. ¿Sí? Entonces, hermanos, él no cobra, pero ya sabemos, tenemos que apoyar. ¿Sí? Eso ya lo dejamos en claro. Así que, hermanos, yo espero que ustedes vayan haciendo provisión para que el domingo, lunes, martes y miércoles podamos estar. Sí, vamos a definir el lugar todavía. Es bueno que sea como un patio grande como este. Va a ser esta semana, ¿no? El domingo próximo. De hoy en 8. Sí, para que ustedes ya vayan haciendo la provisión y traigan sus cuadernos y sus lápices. Sí. Él va a traer también materiales para dejarnos. Consigan su USB, él trae su cañón para enseñarnos desde aquí también lo teórico y vamos a entrar a lo práctico. Amén. Amén. ¿Y a qué hora, hermano? Eso lo vamos a definir. Cuando podamos, la mayoría. Pero si pudiéramos estar de los 4 días desde temprano, sería formidable. Así que, hermanos, esta es una notición grandísima. Amén. Para a Dios. Para que, bueno, nos traen el instituto acá. Amén. Y de gratis. Yo no sé, hermanos, dónde van a encontrar otra ganga mejor. Así que no es cualquier cosa.